Casos y para mucha gente pareciera ser que la presencia de Jesús es como algo extraordinario. Frases como vi a Jesús o Jesús me dijo o estuve con Jesús podrían generar en los interlocutores, en nosotros, en muchas personas, alguna sorpresa o quizás alguna sonrisa burlesca, ¿no? Como diciendo, ¿quién se cree que es? ¿Tiene algún delirio místico que Jesús se le apareció, que Jesús le habló, que Jesús le dijo? Ve a Jesús, habla con él. Y podemos decir que lo que quizás para muchos es algo extraño, o a lo sumo extraordinario, para un cristiano tendría que ser lo normal, o es lo normal. Jesús está vivo, y si Él está vivo, lo normal es que se haga presente, lo normal es que se manifieste, y ese es su deseo más profundo, no estar escondido, sino estar presente y manifestarse a muchos de nosotros. Una cosa es la aparición y otra cosa la manifestación. Apariciones no tenemos nosotros, por lo menos que yo sepa, ¿no? Pero en general le pasó a los discípulos de Emaús, eso sí fue una aparición. Quizás uno ve a ciertas personas, Sor Faustina Kowalska se le aparecía, Jesús tenía visiones de él, no sé, Catarina Emmerich, bueno, hay algunos casos especiales donde lo podían ver físicamente. Es alguna gracia especialísima para algunas personas, quizás elegidas, que habitualmente no sucede en el común de los mortales. Pero nosotros sí tenemos manifestaciones de su presencia. Eso sí, se da en todos nosotros. Y para eso tenemos, como dice un autor, un tercer ojo, cuyo sensor es la fe, es el ojo de la fe. El ojo de la fe permite y nos habilita y nos da la posibilidad a cada uno de nosotros a poder reconocer a Jesús, a poder darme cuenta dónde está Él. Y en ese sentido poder verlo. Por eso me gustaría, sin buscar un desarrollo profundo de cada uno de estos aspectos, remarcar rápidamente como seis aspectos, seis maneras por las cuales Jesús se hace presente y nos invita a reconocerlos a cada uno de nosotros con ese tercer ojo, que es el ojo de la fe. A poder reconocerlo en la cotidianeidad, especialmente ahí, no en lo extraordinario. Eso, si nos sucede algún fenómeno extraordinario, demos gracias. Pero bueno, el gran desafío y la gran invitación de Jesús es reconocerlo en lo cotidiano. Y en primer lugar, un modo de poder reconocerlo a Jesús donde Él se manifiesta es en su palabra. Si realmente, pienso que sí, queremos escuchar su voz, que Él se manifieste con su guía. Si recibimos cada vez que oramos, invocamos al Espíritu Santo, la palabra con fe, con ánimo de discípulo, realmente dejando que Él me hable y me guíe, buscando un ámbito de silencio y también de recogimiento que ayuda tanto para poder meditar la palabra de Dios. Así Jesús se va a manifestar y me va a hablar, persuadiendo mi inteligencia, dándome alguna certeza, indicándome un camino, diciendo, serví a esta persona, perdoná a tal otra. Ahí está Jesús manifestándose. De un modo simple, no extraordinario. A veces también puede ser que haya manifestaciones extraordinarias en la palabra de Dios. Ayer, al mediodía, me contaron justamente una historia de una persona, Felipe es el nombre, que su novia ha habido un retiro que se llama Jornadas, ¿no? Y bueno, volvió del retiro y le empezó a contar con mucho entusiasmo en una cena familiar a su novio todo lo que había vivido, con muchísimo entusiasmo, ¿no? Le dijo, bueno, cómo había experimentado a Jesús vivo, lo contento que estaba, la alegría, cómo se había sentido reconfortado en ese tiempo. Bueno, y su buen novio lo escuchaba con muchísima alegría. Y dice, bueno, me alegro con vos, pero me gustaría que a mí me pase esto, pero bueno, yo la verdad que no me pasa nada de eso. ¿Cómo puedo hacer? Dice, bueno, ya, Jesús dice, pidamos y se va a dar. Bueno, está bien, le dice, ok, bueno, pedí por mí. No, pidamos ahora, le dice. Bueno, tenía la Biblia ahí. Dice, bueno, hagamos una oración, busquemos una cita, ¿no?, bíblica. Entonces agarró en ese momento su novio Felipe, agarra el Evangelio, lo abre y lo abre en Juan 14, 9, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, y se empieza a leer. Cuando empieza a leer esta cita, se le empieza a quebrar la voz, ¿no?, en voz alta. Y le leyó en ese momento en la familia esta cita que decía, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has reconocido. Bueno, soy sacerdote, intento decir la verdad como ustedes, no estoy exagerando. A partir de ese momento quedó interpelado esta persona, hoy es el que dirige, Nicolás se llama, el movimiento de jornadas, así que le doy datos concretos, ¿no? Quedó interpelado. A partir de ahí comenzó su camino en la fe, se sintió interpelado especialmente por esa palabra, bueno, justo Felipe, bueno, es algo extraordinario, a mí nunca me pasó, ojalá me dijera Cristian, ¿no?, con ese nombre. Yo no veo que haya un discípulo que se llame Cristian, lo tengo a Jesús que se llama Cristo, bueno, estoy cerca, pero en ese modo es más fácil. Lo habitual es que se dé un modo más sencillo, entonces no hay que esperar cosas extraordinarias, pero sí, Dios habla de modo simple, dando certezas, dando indicaciones, ahí está Él. Segundo lugar, en la comunidad, es el lugar donde podemos reconocer a Jesús vivo, Él lo dijo. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso los animo a poder reconocerlos. Cuando hay una comunidad de fe, en el amor, en el testimonio, en la alegría, se percibe la presencia de Jesús. Yo puedo dar testimonio que es así, acá en la casa donde yo vivo, ¿no?, con el padre Teo, con el padre Flavio, ¿eh?, con los misioneros. Bueno, compartimos la mesa, hay alegría, buen clima, distensión, entusiasmo, espíritu de fe. Bueno, es como que, de algún modo, no es que está diciendo, acá estoy yo, ¿no? Pero sí, en todo eso es la presencia de Jesús, que genera eso y está presente en medio nuestro. Me pasa también, no sé, en los círculos, grupo de oración con ustedes. Pienso que muchas de las cosas que yo digo lo experimentarán. A veces puede ser en una familia, a veces en un círculo. Hay una presencia de Jesús ahí. Y bueno, hay que estar atentos para poder descubrirla. Decía una persona, un testimonio. Dice, cuenta una historia acá también de un retiro que hizo ahora. Entre desiertos, charlas, testimonios, empezamos a compartir más y más con mi grupo. Iba viendo cómo Jesús estaba entrando y llenando de luz sus corazones. Iban pasando las dinámicas y cada vez Jesús me iba mostrando con más claridad por qué yo estaba ahí. A veces necesito que Jesús me muestre alguna luz en medio de la oscuridad. Y en esta Pascua puedo decir que me llenó de luces. En cada charla compartida o tan solo en ver la alegría que tenían los chicos, sabía con certeza que Jesús estaba ahí. Esta persona pudo reconocer que Jesús estaba ahí en la alegría que estaba sucediendo en ese momento, en ese grupo que estaba reunido en nombre de Jesús. En tercer lugar, en el prójimo. En los demás, en otras personas, Jesús se me presenta a mí. ¿De qué modo? De muchos modos. En un consejo que me puede dar una persona, en un testimonio, en una actitud que a mí me conmueve, me llama la atención, me toca el corazón, me interpela, por algo me llega eso que estoy viendo. Ahí está Jesús, reconocelo en esa persona. Y me está diciendo algo. Porque hay algo en mi corazón que en ese momento es como, se siente como interpelado. Bueno, es la presencia de Jesús que me está hablando, guiando, motivando, para que pueda quizás imitar especialmente eso, para animarme, para fortalecerme. Por eso, bueno, pienso que hay que estar también muy atento a esto. Esta semana vino también una persona a verme y dice, y a charlar, me dice, bueno, viendo la alegría, dice, de mi hijo, quise volver a la fe. Así me dijo, vino a hablar, a acercarse y bueno, tener un acercamiento. Pudo reconocer en su hijo la presencia quizás de Jesús, ¿no? Que lo motivó para eso. Así al revés también va sucediendo. Entonces, poder reconocerlo, estar atentos. Un cuarto lugar también en los más necesitados. Lo que hicieron con el más pequeño y mis hermanos conmigo lo hicieron. Hay una presencia a veces oculta de Jesús en un enfermo, en alguien que necesita. Y llevando el amor de Jesús a los demás, también ahí me encuentro con Jesús. En los actos de caridad concretos, ¿no? En siendo reflejo de Jesús para esas personas, ahí también irradio Jesús y me encuentro con Jesús y me alimenta Jesús. También lo hace, y esto es muy importante descubrirlo, en uno mismo. Poder descubrir a Jesús vivo en mí, en mi persona, guiándome, viendo que hay reacciones o modos de obrar que voy teniendo, que antes no lo tenían, y que puedo reconocer la acción de Cristo, de su Espíritu Santo en mí. Soy capaz de interesarme por otra persona, soy capaz de servir, soy capaz de interceder por otro, soy capaz de perdonar cuando naturalmente no lo haría, soy capaz de no sé, estudiar más, porque el Señor me va guiando, especialmente para poder profundizar, especialmente los talentos que Él me ha dado. Soy capaz, con su gracia, de vencer miedos que tengo para distintas acciones. Bueno, eso es Jesús en mí. Esa es la presencia de Jesús. Por eso es muy bueno también. A veces uno, por supuesto que también lo tenemos que hacer, reconoce el pecado y está muy bien porque tenemos conciencia y nos ayuda. Pero del mismo modo, hagamos también lo otro. Reconozcamos la acción de Dios, todo lo bueno que Dios hace en mí. Todo lo que especialmente el obrado, más allá de mis luchas, para poder también dar gracias. Porque la vida cristiana en el fondo es la acción del Espíritu de Jesús resucitado en mi vida y cómo la va transformando poco a poco, no de un día a otro, pero de a poco lo va haciendo. Poder reconocer, no quedarme con lo que me falta, con lo que podría, sino con lo que ya he hecho. Ese también es Jesús. Por eso también saber reconocerlo en mi historia, en mi vida, en mi camino de fe. Y por último, poder reconocer a Jesús en los sacramentos, como les pasó hoy a los discípulos de Emaús, que lo reconocieron al partir el pan. Acá en medio nuestro, entregándose por nosotros en cada misa, especialmente en la consagración, ahí está Jesús. Está vivo y presente, aquel que vinimos a glorificar, porque Él lo prometió. Le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Por eso la fe también es, ese tercer ojo, es confianza en Él, en que es verdad. No importa que a veces los sentidos nos traicionen, vemos pan. Y pareciera que fuera un enemigo de la fe. ¿Cómo puede ser que Jesús está ahí? Bueno, hay más en la vida de lo que uno siente y percibe. Está la promesa de Jesús en la cual nos apoyamos. Está la experiencia de millones de santos a lo largo de la Iglesia que han amado a Jesús en la Eucaristía. Está la certeza de la Iglesia que me orienta en todo esto. Mi fe se apoya no en mi estado de ánimo, no en mis sentimientos, sino en Jesús, en su palabra, en la cual yo confío y por eso poder reconocerlo y decirle, Señor, creo, fortalece mi fe. Ahí estás tú, Señor mío, Dios mío, con todo el corazón, en cada misa, en cada sagrario, poder reconocerme y acercarme con la fe que tengo y con la fe que querría tener y entregarme a Jesús especialmente en ese tiempo. Por eso en esta semana les propongo como este ejercicio, que con el mismo ímpetu que los arqueólogos estudia muchas veces el pasado del ser humano a través de los restos, como los huesos, los tejidos, la cerámica, las herramientas, los paisajes, las construcciones. se dedican para poder hacer eso a excavar, a identificar, a registrar y a conservar esos restos, que con ese mismo ímpetu, con esa misma pasión, con ese mismo interés, también nosotros con ese tercer ojo de la fe podamos excavar, podamos registrar, podamos conservar, podamos identificar, podamos descubrir, ya no algo antiguo, no algo arqueológico, sino a Cristo vivo en medio nuestro, en lo cotidiano. Que ese sea el ejercicio de esta semana y que podamos dar gracias a Dios cada vez que lo hacemos. Y los invito a que la noche en el examen de conciencia podamos hacernos, especialmente esta semana, esta pregunta: ¿dónde pude descubrir a Jesús resucitado en este día? Y dar gracias a Dios. Aquí estuviste. Y si por ahí pasó de largo, renovar la disposición, ese ojo, para al día siguiente ya empezar y estar atentos y dispuestos para poder descubrir a Jesús, que se manifiesta a cada uno de nosotros, porque está vivo, porque nos ama, porque le interesa profundamente que lo podamos reconocer, para que podamos estar con Él en lo cotidiano de cada día.